Era uno de esos días tristes. 2010 DJ Fonso Producciones Volumen 2. Era uno de esos días tristes, de eso. Que se te va la vida en un despiste. Se levantó temprano, tenía planes. Y es que cuando no hay dinero, todos los días son iguales. No hay trabajo y hay que buscarse el pan. Y el pa' eso es de los mejores, porque es un charlatán, es un matatán, con ganas de ganar pasta. Y nada más cogerla se la gasta, tú sabes. Y así no sales de ese círculo vicioso.